Atención, en vez de hablar de huevos de Pascua, como sí, evidentemente no viene la Pascua ahora. No, no es ahora. Como yo creía. Hablaremos, atención, es un tema que mete mucho miedo. Miedo. Carcajada de miedo. Ceremonias exigidas por Satán a los brujos. Y saltamos de la resurrección a la ceremonia satánica. En el primer tomo del Compendium Maleficarum, señor, se ofrece una ceremonia exigida por Satán para convertirse uno en su ayudante, es decir, para ser un brujo. Y aquí están, para aquellas personas que quieren ser ayudantes o acólitos del diablo, las siguientes instrucciones: lápiz y papel o lapicera y tinta, ya saben con qué se escriben. Primero, los novicios deben firmar con Satán o con algún brujo que lo sustituya un contrato formal con testigos por el cual son incorporados al servicio de Satán, que a cambio le promete los goces de la carne. Hasta ahí todo muy protocolar, ¿no es cierto? Sí, muy sí, burocrático, yo diría aburrido. Segundo, deben renegar de la fe católica y renunciar a todos los sacramentos. Sí, sí, bueno, Satán es contra el católico. Uno atrás de otro los sacramentos. Tercero, debe arrojar el rosario, el cinturón de San Agustín o el escapulario de las Carmelitas o la cruz de cualquier o cualquier sí, objeto sí, sagrado, vamos. No va a ir a... Y pisotearlo. Sí, bueno. No va a ir a la reunión con Satán con el rosario colgado. No, por eso, pero lo tiene que tirar al suelo y pisotearlo. Cuarto, el novicio, el nuevo, aspirante, digamos, sí, debe jurar obediencia y sumisión al demonio. Debe rendirle homenaje poniendo los dedos sobre algún libro inmundo. Por ejemplo, lo que me costó el amor del No, señor... Se refiere a libros pecaminosos del diablo. Asimismo, deben comprometerse a no retornar nunca a la fe de Cristo, a no hacer buenas obras y a asistir a las reuniones nocturnas que tiene esta gente. Quinto. Está poniendo bueno esto. ¿Ya era quinto? Deben prometer dedicarse a llevar a otras personas al servicio de Satán. ¿Me entiende? No solamente tiene que ir usted y hacer todas las cosas que el diablo le ordena, sino la que cadena de mails. Algunos amigos va y le dice, che, mirá, sabés que estoy acá en un asunto, mirá, le da una tarjeta, todas esas cosas. El que rompió la cadena le dice, se hizo católico. Claro, o usted lo engrupa, le dice que es una reunión de Tupper. Sexto, deben recibir el bautismo sacrílego, abjurar de sus padrinos y también sus madrinas, ¿no? Y tomar nuevos padrinos, que son padrinos satánicos. Deben cambiar el nombre por uno indecente. Por ejemplo, Pirulo. Claro. Qué feo nombre, señor. Pirulo el diabólico. El peor nombre que me podía tocar. ¿Cómo es esto? Cambiar el nombre por un nombre indecente. Sí. Teniendo los nombres indecentes. Pero puedo elegir... Albacete. Barrabás. Pero Pirulo, señor. Séptimo, debe cortarse un pedazo de su vestido y ofrecerlo al diablo. Tome. Octavo, debe mantenerse de pie dentro de un círculo que el demonio ha trazado sobre el suelo, esto junto a otros brujos y brujas, y formular un juramento terrible. Noveno, deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y los inscriba en su propio libro, que es el libro del demonio. No. Décimo, deben prometer al diablo hacerle sacrificios periódicos, una vez cada 15 días o una vez al mes. Bueno, este, tienen que ejecutar cada semana cuantimenos un crimen o provocar granizo, tempestades, incendios, enfermedades del ganado, etcétera. ¿Cómo provoca granizo? Y con el poder que te da el demonio, me imagino. Bueno, es más fácil. ¿Qué quiere que haga? Sí, yo voy a hacer granizar, es raro. Bien. Un décimo. El demonio le imprime una marca sobre todo aquello de cuya perseverancia duda. ¿Entiendes? Si el demonio duda de su perseverancia, le imprime una marca. Generalmente, en realidad no tiene siempre la misma forma la marca del diablo, pero la mayoría de las veces tiene forma de liebre, también puede ser de sapo, de araña. La marca es impresa en las partes más ocultas del cuerpo. Ponele atrás de la rodilla. Señor. El sello que hace estas marcas es la propia garra del diablo. Ah, mire. O sea, no es que tiene un sello el diablo. Con la misma garra... Te la dibuja. Te la imprime. Ah, entonces... Y hace... Tiene garra en forma de conejo y claro, otra en forma de... Y pone la forma más o menos como le conviene. Por claro. Eso es el diablo. No, está bien. Y entonces te sella ahí en las partes más ocultas. Dice, a ver, dese vuelta que lo voy a sellar. Sí. Y le pone el sello. Le dice, Lucifer, príncipe de las tinieblas. Libreta enrolamiento. No, señor, ¿cómo va a ser 0001? No tiene libreta enrolamiento, el diablo. Cuando todos estos ritos son ejecutados según las instrucciones, ¿no? Sí. Los novicios prometen no adorar nunca el Santísimo Sacramento, prometen insultar a los santos, a la Virgen, pisotear las imágenes sagradas. Ay, qué feo. Y no participar en la comunión. Y el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo y, escuche bien, hacerle feliz después de la muerte. Esto es bárbaro. ¿Cómo? ¿No era que a cambio de los goces de la carne en este y no en el otro mundo deberíamos entregarle el alma al diablo para que este la torturase en los infiernos por la eternidad toda? Es sospechoso. No se supone que nos toca el infierno. Claro, es sospechoso. Yo leo lo que dice aquí. No, ¿no? Puede seguir la buena vida. Ah, después. Yo no sabía eso. Me han estado engrupiendo todo el tiempo. Si yo no hice un pacto diabólico, ah, bueno, era porque no me convenía. Claro. Ahora me dicen que después de la muerte también. Y bueno, ¿y dónde viene? Es sospechoso. Acá hay el gato encerrado. Sí, no sé si gato. Para pero mí eso... la NASA. No, ¿qué pasa la NASA, señor? Bien. Después de terminar con todo esto que hemos dicho, esta ceremonia, qué sé yo, cada novicio se retira con un demonio llamado Magistelus, que tiene forma de hombre, de mujer o de macho cabrío, según lo que te toque. Cada uno se va con uno de estos y dice, le da satisfacción carnal. Señor. ¿Qué será? Pero lo que toca, toca. No sé. Sí, bueno, lo que toca, toca está claro. Toca, toca. Pero ¿qué se entiende? Yo preguntaría al síndico. Sí, ¿Qué debo entender por satisfacción carnal? Porque hay satisfacciones y satisfacciones. Sí, pero no pregunte mucho tampoco. Es mejor que no pregunte. El macho cabrío es una figura muy clásica, ¿no? Bueno, el señor del río ha escrito un libro que dice que el diablo se metamorfosea casi siempre en macho cabrío y cuenta una historia, ¿no? Dice que hay muchísimos procesos por brujería en la Edad Media, la mayoría de los cuales parten por haber sido encontrada una mujer en compañía de un macho cabrío. Discúlpeme, ¿no? Y entonces ahí aparece la prohibición expresa de no tener contacto con esta clase de animales. Bueno, en el Egipto ocurría lo siguiente. No importa lo que ocurrió en el Egipto, ya hablaremos alguna otra vez. El caso es que aquí lo dejamos al novicio con el Magistelus, ¿no? Aquel demonio que le tocó en la reunión. Como hemos visto, son 11 condiciones las que hemos leído, son el reverso diabólico de la ordenación sacerdotal. Ahora bien, los brujos no estaban organizados, no había, así como hay una iglesia de los brujos. Los unía la persecución y la organización para evitar los métodos interrogatorios bajo tortura. Pero realmente los inquisidores creían que estaban enfrentando una iglesia del mal, una iglesia que no existía, pero ellos creían que sí. Y en realidad cualquier crimen que se cometía les parecía obra de Satán a los tipos. Hay un jurista que ha escrito todo un libro de jurisprudencia acerca de estos casos, año 1637, y dice, la única razón de que no todos los individuos sean considerados brujos o brujas es el hecho de que no todos son sometidos a tortura. O sea, sí. Si los torturaran a todos, claro, descubriríamos que todos son brujos. Incluso el Papa, sigue diciendo este hombre, ¿no? Si hubiera sido examinado por un inquisidor, al final habría reconocido ser brujo. Se creía en la obscenidad de la brujería, es decir, todo lo que estaba relacionado con el demonio tenía algo de obsceno, de vulgar, estaba relacionado con las peores cosas de la vida. Receta para hacer agua maldita en vez de agua bendita, figuraba ahí. Se pensaba que, disculpen ustedes, el diablo vertía sus aguas menores en un agujero en el suelo y los fieles eran rociados con un hisopo negro. Otros pensaban que en realidad era una cabra la que hacía tal cosa. Con respecto a las reuniones a los aquelarres, que son reuniones de brujos, atención, el que quiera hacer alguna, tiene que ser cerca de un río, tiene que ser de noche, tiene que ser un sábado. Se asegura que el diablo se constituye allí, que tiene contacto con todos sus adeptos, contacto carnal, vamos a decirlo con todas las letras, y que la jarana termina al amanecer. Ahora bien, la sola pronunciación del nombre de Jesús hace desaparecer a todos los que están en un aquelarre. De ahí viene también la idea de que estos encuentros, para llegar, no llegás en taxi, sino, si sos una dama, llegás montada en una escoba, y si no, se llega volando mágicamente por el aire. Fantástico, ¿no? 100.000 procesos hay en la Edad Media de brujería, la mayoría terminaron con condenas gravísimas. Algún día hablaremos de algunas particulares, algunas condenas que son particularmente extravagantes, como para prestar atención en ellas. En este mismo tiempo no falta un Gil que también hace alguna cosa parecida, ¿no? Yo, mira, aquí, ya que estoy, yo creo que el demonio existe realmente, ¿eh? Lo que no creo es que tenga formas tan ridículas y que sea tan ineficaz. Me parece que el demonio es muy eficaz, pero no se maneja de esta manera así, patética. El mal no viene bajo formas cornúpetas, con cola y con llamas saliéndole de la boca. Viene vestido de traje, muy sonriente, de elegante sport, y es difícil reconocerlo. Difícil, hemos dicho muchas veces con Jorge Dorio, pero no imposible. Hay siempre algo falso, algo afectado en los seres diabólicos, un detalle de excesivo refinamiento, un saco demasiado llamativo, un pantalón demasiado planchado, la uña larga del dedo meñique, un gesto de su personalidad demasiado marcado, una palabra que repite demasiado, alguna obsesión inexplicable, una falta de mesura en algunas cosas. Yo no sé, estos datos pueden ser tomados como alegóricos incluso, ¿no? Ser diabólico siempre va más allá de lo que la austeridad aconseja. El tipo diabólico habla demasiado, cuenta demasiados chistes, es demasiado gracioso, demasiado simpático, demasiado entrador, demasiado confidente. Así que, siendo difícil de reconocer, siendo difícil reconocer a los seres diabólicos, esto aumenta la eficacia de su acción. Hemos ido a la discoteca. No, bueno, el diablo está presente en muchas canciones. Y me dijo, mire, dice, yo soy adepto, aquí donde me ve, a un culto satánico que hay en la esquina de casa. Siempre el discotecario tiene que dar la nota. Él es todo. Dice. Tenemos ahí un centro. Sí, bueno. Un centro de jubilados satánicos. Pero que no, señor, ¿cómo van a ser? Dice, brujos eran lo de antes. Sí. Él siempre quiere dar la nota. Usted le va con una historia y él quiere superarla, ¿no? Y bueno, me regaló varios amuletos satánicos. que los tiré, plumas de caburé, todas cosas maléficas, sí. ¿No? Cosas para que se produzcan la mala suerte, les comunica todo eso. Y me dijo, esto se lo doy porque hoy es un martes 13. Uy, mire, sí. Es el día justo para iniciarlo, te dice. Me dice, no quiere ser acólito satánico, qué sé yo. Me dice, son 20 pesos. Pero como que hay un carnet de pileta. Sí, algo así. 20 pesos. Me dio Centro Satánico de la República Argentina. Pero Centro, ¿cómo puede tener? Centro Satánico Marinos del Fournier. ¿Pero qué tenía? Un talonario de rifas. Impreso. Sí. Con un sello. Bueno. Dice, este sello sabe quién lo puso, ¿no? Me hace... Y sí. El guía, por favor. Te dije. Dice, me selló también una parte oculta. Dice que no le puedo ni nombrar. Y no, bueno, mejor. ¿Quién le preguntó? Le tienes que dar un disco. ¿Le dio o no le dio? Me dio. Me dio un disco y dice, mire, te digo, justamente cuenta cómo son los aquelarres, los abad, esas reuniones. Aquí, en la Argentina, en el norte argentino, a esas reuniones se les llaman la Salamanca. Claro, sí, la Salamanca. Y entonces esta samba también se llama la Salamanca. Vamos a escucharla en la vieja versión de Los Fronterizos, que no son visitantes muy asiduos a este programa, pero que fueron... Pero que si los manda... Si me lo da el discotecario con el sello que te dice, vamos a tener que hacerle caso. Adelante con la Salamanca, muchachos. Adentro, con la diabla en las ancas, mandinga llegó, azufrando la noche lunar. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor, una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. En las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Cruzaba el añil de los cielos la bruja mayor, la lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. Un quirquincho barbudo tocaba el violín y un zorrino con voz de tenor. Desgarraba el silencio con un yarabí que mandinga cantarle enseñó. Desgarraba el silencio con un yarabí que mandinga cantarle enseñó. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Eran Los Fronterizos, en La Venganza Será Terrible, la Salamanca.